Aquí comienza Aulas Abiertas al Mundo. Un programa realizado por alumnos de los centros escolares de Lanzarote. Hola. Hola. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. ¿Quién eres? Yo soy la radio del Instituto Yaiza. Ah, la radio de los chicos de Lanzarote. Sí, ¿y tú quién eres? Yo soy la radio Ondas Yaiza de Canarias. Ondas Yaiza e Instituto Yaiza. Más música, más cultura, más información. Este es el programa Lanzarote, Aulas Abiertas al Mundo, de la psicóloga Mónica Carnica y desarrollado por la asociación Ondas Yaiza, con la colaboración del Área de Bienestar Social del Cabildo de Lanzarote y de los comunicadores Néstor Raúl Osorio y Miguel Colmenero. Nosotras somos María del Moral y Sheila Camacho, alumnas de primero de la ESO de secundaria del Instituto de Yaiza. Este es nuestro primer programa de radio y hoy lo dedicamos a la divulgación de las costumbres y claves culturales del archipiélago canario. Estamos aquí con invitada con la profesora de lengua, se llama Catiusca Betancourt, y yo junto con mi compañero Brian vamos a entrevistarla. Bienvenida Catiusca, gracias por dedicarnos tu presencia. Voy a empezar yo con la primera pregunta y es, ¿cuál es tu nombre completo? Hola, soy Catiusca Betancourt de León, profesora de lengua del IES Yaiza. A continuación vamos a hacer una serie de preguntas sobre el centro. La primera pregunta es, ¿el centro ha cumplido todos los propósitos que tenía para este año? Pues sí, nos propusimos varios objetivos, como el triatlón, que todos los años lo hacemos y este año también lo hicimos. Cumplimos el objetivo también de hacer una marcha alrededor del instituto contra la violencia de la mujer y junto con una batucada. Y también fuimos cumpliendo poquito a poco pues una mejora de la convivencia, a pesar de ser difícil, lo logramos poquito a poco. Y el amor al medio ambiente, respetar nuestro centro. Sabemos que tu curso este año ha sido la tutora de primero C de la ESO, ¿no? ¿Qué propósitos tenías para ese grupo y se cumplieron? Bueno, tenía muchos propósitos para el grupo. Y no se cumplieron todos porque fue un grupo que dio un poquito de guerra. No había el ambiente que a mí me hubiese gustado tener. Entonces hicimos todo lo posible y aunque a veces me frustraba, pues se ha cumplido medianamente los objetivos. Entonces crees que los propósitos no han sido cumplidos por el comportamiento del grupo, ¿no? Sí, sobre todo por el comportamiento del grupo en su mayoría. Aunque hay en ese grupo hay un grupito muy, muy, muy bueno de alumnos que ha aprobado todo, que ha tenido una convivencia maravillosa y que ha hecho que las clases sean amenas a pesar de todo. La siguiente pregunta es, si pudiera elegir otro grupo para el año que viene de tutoría, ¿volvería a elegir el mismo o cambiaría? A mí me gusta que los alumnos conozcan a diferentes profesores, de tutores, de tutoras, porque la sociedad está compuesta de diferentes personas, de diferentes gustos, que tienen diferentes maneras de ver la vida, y creo que podemos darle un aprendizaje más importante al alumnado para que vea que hay diferentes tipos de personas con diferentes objetivos y así aprenden ellos también a convivir. Bueno, Catiusca, llevas ya 10 años de profesora, que no son pocos. ¿Cómo se te ocurrió la idea de ser profesora? Bueno, yo realmente quería ser periodista. Yo quería estudiar periodismo, pero me fui a estudiar a Tenerife y la especialidad no la había, tenía que empezar otra carrera. Y como me encantaba escribir, pues me metí en la Facultad de Filología Hispánica. Y cada año iba gustándome más la carrera. ¿Por qué? Porque yo podía elegir muchas más materias de literatura, que era lo que me encantaba. Yo cuando fui estudiante gané varios premios en el instituto, porque estudié en el IES Agustín Espinosa, aquí en Lanzarote, y quería, pues eso, ser periodista, escribir, pero me quedé haciendo la carrera de literatura, me fui a Madrid y luego regresé y en el 2004 aprobé las oposiciones. Y aquí estoy, disfrutando de los adolescentes. Me llamo Alejandro Miranda Marrero y me gustaría hacerte una pregunta, que ¿cómo te sentiste al sacar las propias oposiciones de profesora en el 2004? Bueno, pues me sentí con una responsabilidad muy fuerte, muy grande, porque ya no dependía de nadie más, tenía yo que trabajar, tenía que aportar mi granito de arena en la sociedad Y no me arrepiento porque realmente me gusta, me encanta estar con los adolescentes, son los grandes maestros y yo aprendo mucho más de ellos que supongo que ellos aprenderán de mí. Y me encanta darles clases sobre todo de literatura, que sepan que escribir bien quiere decir respetar a la persona y que hoy en día, tal y como se escribe, que cada vez se escribe peor, pues quiero que aprendan eso, que escribir bien no es de frikis, sino de personas que respetan a las personas que escriben a los otros. Bueno, 10 años de profesora y esos 10 años, 3 en el Instituto de Yaiza, pero ¿dónde naciste? Yo nací en Arrecife, aquí en Lanzarote, y estudié en el Agustín Espinosa, también en Arrecife, estudié en La Laguna, en Madrid, y llevo pues en la isla dando clase desde hace pues 8, 7 años, porque el primer año estuve en La Laguna, en Tenerife, y luego he estado en diferentes municipios de Lanzarote y también Fuerteventura. Hola, Katiuska, quería hacerle una pregunta. ¿Qué recuerdos tiene usted de su infancia? Bueno, pues estudié en un colegio que ya no existe, pero que lo están renovando ahora, lo están construyendo nuevo, que ahora se llama el Cole La Destila. Y aparte de estar en el colegio de La Destila, en Arrecife, pues yo veraneaba en un pueblo que se llama Punta Mujeres, cerca de Arrieta, y recuerdo pues pasármelo muy bien, tanto en clase como en verano, por ejemplo, porque a mí me gustaban las clases, me gustaba ir a clase, me encantaba todo lo que era la lengua, la literatura y sobre todo educación física. Por eso guardo buenos recuerdos. Y en el colegio nos llevábamos bien con los profes, los respetábamos muchísimo, los veíamos como personas inaccesibles, no como hoy en día, ¿no? Que los alumnos son mucho más cercanos a los profes. Y la verdad es que me lo pasé muy bien. Ha cambiado muchísimo la isla de Lanzarote, ha cambiado muchísimo el pueblo de Punta Mujeres, pero cada vez que voy, pues recuerdo pasar por allí de niña y jugar mucho en la calle, como hacen ustedes. Hola, señora Katiuska, otra vez. Y mi pregunta es que si te arrepientes de ser profesora o es una de las mejores cosas que te ha pasado en la vida. Pues sí, es una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida, porque ser profesora te hace mejor persona, te engrandece como ser humano, porque el estar continuamente en contacto con cerca de 600 personas y chicos y chicas de la edad de ustedes, desde 12 hasta 18 años, 19, más otros profesores que tienen pues más edad que yo o menos, te hace mejor persona. No hay, creo yo, un trabajo que me gustaría más hacer. Porque si hubiese sido periodista, que dije antes que me gustaba ser periodista, pues yo creo que hubiese sido reportera de guerra o algo así, con aventuras. Porque en un instituto, la verdad, que todos los días pasa algo digno de ser noticia. Bueno, como ahora dijiste, ser profesor es lo mejor que te ha pasado en la vida, pero también acabas de comentar que lo que tú querías era ser periodista. Si tuvieras la opción de cambiarte de oficio, ¿te cambiarías a periodista? No. Rotundo. ¿Estás contenta con los alumnos? Sí, estoy muy contenta. Hola, me llamo Lili, estoy en tu clase. ¿Y tú cómo piensas de las nuevas tecnologías, como escribiendo y eso? Y las preguntas. Bueno, las nuevas tecnologías son buenísimas, aportan muchísimo. De hecho, les hace mucho más fácil el acceso a todos los aprendizajes, las enseñanzas, y las utilizamos en clase, por ejemplo, en la materia de prácticas comunicativas y creativas, en las que ustedes han tenido, como bien sabes, Lili, han tenido que hacer un vídeo. Pero lo que no comparto es que la rapidez con la que ustedes mandan WhatsApps, mensajes, Twitter o como se llame, haga que escriban tan mal. Porque escriben en vez de Q, K, ¿no? La letra K, el que, escriben en vez de doble L, pues Y, para terminar antes, sin H, sin coma, sin punto y coma, y no hay quien lo entienda a veces. Y eso, tristemente, dan malos entendidos, y a veces se enfadan, porque tú me has escrito tal cosa y el otro ha comprendido otra. Si nosotros respetásemos a la persona a la que le escribimos, escribiríamos bien. Y así no habría conflictos ningunos de ningún tipo y todos nos entenderíamos. La comunicación es lo más importante, lo saben por mi clase, mis alumnos, porque solo los seres humanos, solo nosotros, los hombres, mujeres, niños, niñas, utilizamos la lengua de forma tan, tan perfecta, el sistema lingüístico que tenemos. Entonces, tenemos que aprovecharlo para ser mejores personas y respetar, escribir bien. Una cosa que todavía no hemos comentado, que yo sé porque me das clases, es que tú has ido de viaje a Nepal con tus alumnos, ¿no? ¿Cuál es el motivo de ese viaje y te ha gustado? Sí, bueno, ese motivo por la pregunta que me hicieron antes, que si cambiaría mi profesión, y dije que rotundamente no, ese fue un sueño hecho realidad y gracias también a mi profesión. En el IES Yaiza hace 3 cursos, pues propuse un viaje solidario a Nepal con la ONG Educa Nepal y alumnos de cuarto de la ESO y de primero de bachillerato y 2 profes, Cande, la profe de historia, Juan Ramón, que fue ex jefe de estudios, pues fuimos a Nepal. Me encantó porque me encanta conocer otras culturas y me encantó ver que a pesar de no tener los mismos medios, las niñas, sobre todo las niñas, que son las que más sufren pues la insolidaridad en el mundo, pues ver que nuestros alumnos de Yaiza y ellas, a pesar de tener una diferencia abismal de medios económicos, eran felices con poco, bailando, cantando, riendo, porque eso es un lenguaje universal, la risa, y siendo los mismos adolescentes, con otra cultura, con otra ropa, pero con un mismo lenguaje que es el querer vivir, ser felices, a pesar de no tenerlo todo. Muy buenas, señorita Katiuska. Era para hacerle otra pregunta. ¿Qué tipo de canciones o de música le gusta? Bueno, a mí me encanta todo. Es difícil decir esto o lo otro, pero confieso que soy de las personas que acude todos los años al WOMAD. En el WOMAD, que es un festival de música, de danza, que se hacía en Gran Canaria, se hacía en Fuerteventura. Este año no lo vamos a tener, parece ser, porque no ha habido un acuerdo en Fuerteventura. Pero en esos festivales, en esos tipos de conciertos, hay música de África, música de Asia, música de Europa, música de América, y a mí me encanta. Y he de confesar que me encanta la percusión y que también, pues yo toco la batería, toco las congas, toco los bongos. Y de hecho los que me conocen en el Instituto de Yaiza saben que hemos hecho varias batucadas. Dejando aparte este interesante tema, quería hacerle la pregunta que también dejamos pasar antes sobre que estaban comentando que a usted le molestaba cuando la gente escribía mal. ¿Se considera usted una loca de la gramática o solo le molesta cuando la gente escribe mal? No, no soy loca de la gramática. Lo único que me parece que se falta al respeto a alguien cuando se escribe mal. Antes lo teníamos muy, muy metido dentro. Antes se escribían cartas a mano y éramos muy respetuosos escribiendo lo mejor que podíamos. Para ya terminar, volviendo al tema de los jóvenes, te quería preguntar que ¿cómo ves la evolución de la juventud hoy en día? Bueno, la evolución quizá tenga que ver con algo fuera, ¿no? Fuera de ellos, porque yo veo a los adolescentes interiormente igual que cuando yo era adolescente, ¿no? Igual que cuando yo tenía, bueno, hace ya más de 30 años, cuando yo tenía 10, 15, rebeldes, están en contra de todo lo que se les impone, con unos sueños que quieren hacer realidad para cambiar este mundo, y eso es lo mismo, desde ese lado los veo igual. Lo que sí ha cambiado es lo efímero que es todo. Ellos viven muy rápido lo que antes vivíamos en un periodo de 10 años. Pero como quiero recordar que Aristides Moreno, un cantante, como él dice, nosotros los mayores siempre nos quejamos de ustedes, los adolescentes, pero ¿quién gobierna a este mundo? Personas mayores. Si ustedes los gobernaran, a lo mejor este mundo sería mejor, porque tiene mucho, mucho, mucho bueno metido dentro. Solo hablamos de los adolescentes malos, de los rebeldes, pero hay rebeldes con causa positiva. Bueno, Katiuska, agradecemos tu presencia aquí, se nos ha acabado el tiempo y esperemos verte el año que viene. Muchas gracias. Continuamos con el programa. Esto es Aulas Abiertas al Mundo, con los niños y niñas de los centros escolares de Lanzarote. He oído de que tu hijo está haciendo la película Las tribus de las 7 islas. Sí, ese es el primer largo que está haciendo, después de una serie de cortos de temática de aborígenes, de Canarias, y se ha rodado en la isla de Gran Canaria. Esta historia, ténganla por muy verdadera. Es un proyecto bastante grande con respecto a los demás. 7 valientes que vivieron la mayor aventura que estas tierras hayan contemplado. En la isla que aparece y desaparece, se enfrentaron a la mayor de las amenazas. Aunque él siempre utiliza prácticamente actores de la isla de Gran Canaria en este caso. También en este caso pues tiene despliegue de medios bastante grande. ¿De qué les haga olvidar? Sí, porque como te decía, los equipos son bastante caros. Hay que hacer una serie de trabajos de localización y sobre todo la postproducción es muy cara, porque al ser un largo hay que meter también la banda sonora, hay que... Es una película de época, hay que quitar sonido y todo esto. Lo más costoso prácticamente es la postproducción. Majek volverá a brillar. La tribu de las siete islas, próximamente en cines. Una película de Armando Ravelo. Ya están aquí. Hola, me llamo Luis Felipe Patiño Rivera. Hola, me llamo Idera Sánchez Santana. Queremos ofrecerte el informe de la semana. Hemos estado buscando por el instituto talentos. Talentos naturales. Talentos propios del ser humano. Porque hay gente que no descubre su talento hasta cierta edad. Otros tienen suerte y ya conocen su potencial desde muy jóvenes. Hemos encontrado a Dalia y a Claudia, dos estudiantes del IES Yaiza de primero. Y además campeones de kickboxing de España. Así se expresaban. ¿Cuál es vuestro hobby? Kickboxing. Igual. ¿Habéis ganado alguna vez un campeonato de kickboxing? Sí, el de España. Yo también. ¿Y cuál fue vuestra sensación? Pues de ganadora. Pues yo me sentí genial y con ganas de volver a pelear. Y yo importante también. ¿Con cuántos años empezaron el kickboxing? Desde los 6 años. Yo estaba con ella también. ¿Por qué decidiste apuntarte a ese deporte? Pues porque mi hermano estaba apuntado y cuando yo era pequeña mi padre me quiso apuntar y desde ahí me gusta. Y yo porque una vez fui con Claudia a ver ese deporte y me gustó. También hemos querido conocer los talentos ocultos de Maida, nuestra profesora de biología. ¿Por qué decidiste ser profesor? Pues porque me encantaba mi profesor de biología. ¿Cómo enseñaba, ¿Hace cuánto que eres profesora? Desde septiembre del 93, ustedes no habían ni nacido. Hace 24 años. ¿Te gusta ser profesora? Me encanta. Antes daba religión porque me gusta la vida espiritual y biológica. Y ahora doy biología y lo junto todo. Me encanta la vida. ¿Te gusta trabajar en este instituto? Me encanta. Es un lujo. Mira los cristales y ves el mar, ves las palmeras. Es fantástico. Y por último, nuestro profesor Aspen, de filosofía, quiso hablar sobre los talentos de los demás. Bueno, a mí no me gusta mucho hablar de mí, ¿sabes? De mis talentos, pero sí puedo hablar de los talentos en general, ¿no? Por ejemplo, te voy a contar el caso de una niña, ¿no? Tenemos una niña aquí en un curso que tampoco tengo por decir cuál es, bueno, sí, vamos a decir el curso, ¿no? Es un tercero, me puedo decir A, B o C, ¿no? Y claro, esa niña, por ejemplo, tiene un talento musical espectacular. ¿Cómo lleva los estudios? Más o menos regulares, pero como tiene un talento musical que tú la escuchas cantar, tiene una voz de ángel. ¿Sabes lo que te digo, no? Una voz espectacular. Del mismo modo, habrá muchos alumnos que tengan talentos ocultos. Porque claro, los tipos de inteligencia son muchos. Tú puedes tener, por ejemplo, una inteligencia artística musical espectacular. Y ella a lo mejor tiene una inteligencia matemática espacial. Y ella a lo mejor tiene una inteligencia lingüística. O sea que no hay por qué coinfluir todos los tipos de inteligencias o talentos. Claro. A ti te llegan las notas ahora, ¿no? Y entonces tú dices, vamos a ver, voy a ver las notas de mi hija. Llega tu padre y dice, vamos a ver. Oh, mira, tanto suspenso, 3 suspensos. No, no, no. Usted primero mire los aprobados. ¿Dónde su niña tiene sobresaliente? Plástica, sobresaliente. Música, sobresaliente. Y claro, ¿qué piensan los padres? No, claro, como esas son unas Marías, los niños aprueban plástica y dibujo. No, no, a lo mejor su hija tiene un talento artístico musical espectacular. O sea que aparte de ponerla en clases particulares de matemática, cómprale a su niña otro instrumento y una buena caja de creyones y de colores, de acuarelas, para que pinte y dibuje. ¿Me entiendes? Porque su niña a lo mejor tiene un talento musical artístico espectacular. Anímate a encontrar tu talento, siempre tienes tiempo. Este es el informe de la semana desde el IES Yaiza. Tu cuerpo, el mío y el mar. Ahora que tú estás aquí, porque cuando no estás, siento que voy a morir. Este sentimiento que me tiene loco de tal. Rápido, brusco y violento, como que me acabo de enamorar. Y leo tus señales, yo respiro y tú me invades. Toco tus extremidades. Thank you. tiempo de besos, sudoku de caricias, mientras pensamos lo nuestro, no lo que los demás dirán. Tú me besas, no pares, rápido, brusco, violento, como que te acabas de enamorar. Me doy la vuelta y te vas, trato pero no consigo caminar, llegado al punto no estás, como una pesadilla a la hora de despertar. Me doy la vuelta y te vas, trato pero no consigo caminar, llegado al punto no estás, como una pesadilla a la hora de despertar. Me doy la vuelta y te vas. Te acabas de enamorar. Leo tus señales, yo respiro y tú me invades. Toco tus extremidades. Leo tus señales, yo respiro y tú me invades. Toco tus extremidades. Me doy la vuelta y te vas. Pero no consigo caminar. Llegado al punto no estás. Como una pesadilla lo Buenas, me llamo Agoney Pérez Guadalupe, estamos en el instituto Ellas Yaiza y estamos con un invitado especial llamado Alberto Pérez, cuyo nombre artístico es Pérez, y les vamos a hacer una entrevista. Alberto, ¿nos podrías contar cómo fue tu infancia? Mi infancia, pues buena. La verdad que con una buena familia, creciendo y alimentándome muy bien, porque en el norte de España se come muy bien, pero con un poco de frío también y lluvia. Pero muy bien, aprendí muchas cosas de mis padres y de mis hermanos y de amistades, claro. Y bueno, como acabas de comentar, tengo entendido que tienes hermanos. ¿Ellos a qué se dedican? Bueno, tienen otros trabajos en una empresa de siderurgia, y luego hay otro que es profesor también. Hola, me llamo Laura y te quería preguntar que si tienes proyectos en el futuro. Sí, exactamente. Estoy ahora mismo muy involucrado en la grabación de un CD que espero que antes de que acabe el año ya pueda tener publicado y que lo podáis escuchar por internet, y si os animáis a comprarlo, pues para mí mucho mejor. ¿Cómo supiste que la música que la música va a ser tu profesión? Esas cosas, pues bueno, intencionadamente no se piensan, llegan. Y uno se da cuenta que no es solamente cantar en casa y que te escuche primero la familia, luego tus amigos, y luego el círculo se va ampliando, a luego hacerlo ya de una manera profesional. Y entonces me he dado cuenta que gusta el proyecto y la gente, las personas, me han animado más que yo mismo. ¿Y cómo compones tus canciones? ¿En qué te inspiras? Me gusta ser observador y leer. Y sacar mis propias conclusiones. Y de todo esto hago un batido, lo paso por la batidora y al final me sale música. Y luego lo intento juntar, letra con música, en la coctelera. Y bueno, y sale luego un proyecto musical que me puede gustar, no tanto, pero es algo personal que hago. Y lo intento hacer con corazón sobre todo, y esfuerzo, mucho esfuerzo. Hola, me llamo Kevili y mi pregunta es, ¿qué es lo que quieres transmitir con tus canciones? Bueno, primero me gusta que se escuchen y luego cada uno las interprete de una manera o de otra, ¿no? Pero ante todo, la música hay que escucharla, o alguna también bailarla, pero mi música más bien la enfoco a escucharla y que cada uno recoja un mensaje personal y le pueda servir para reflexionar. Alberto, ¿tienes mujeres o hijo? Bueno, mujeres solo una, de momento. Sí, como decía, mujer tengo. La misma de siempre, además, no suelo cambiar demasiado. Y hijos no, pero tengo muchos instrumentos que para mí son como hijos y todos los días los cuido. Entonces, ahí está mi familia. Y algo que le cuesta mucho a los músicos es poder compaginarse con diferentes compositores. ¿Tú tienes algo en especial? Sí, en general también suelo tocar con amigos y concretamente en agosto viene un cantautor a verme de Gran Canaria, que nos hemos conocido en un concierto hace unos años y él ha utilizado una de mis letras para crear la música y ha compuesto una canción con la base de mis letras, de una de mis letras. Y entonces él ha dicho que va a venir aquí a tocarla y conmigo, que estoy obligado a tocarla con él. Entonces yo creo que es importante también compartir las composiciones con otros músicos y así pues tiene más fuerza el proyecto. Hola, me llamo Adrián y la pregunta que quería hacerte era si alguien quisiera seguir tus pasos, ¿qué consejos le darías? Esos puntos clave para que llegara como tú. Pues lanzarse sobre todo y tener mucha cara. Y trabajar y poder tocar en la calle donde puedas. ¿Y tú con tus canciones qué forma tienes de comunicarte con las demás por internet? Sí, claro, internet es un medio fabuloso para darse a conocer y a través de alguna página se pueden escuchar mis canciones. Hay una que se llama meyamanperes.bandcamp.com, que ahí se pueden escuchar audios y tener un poco noción de lo que hago. También enlace a fotos, a otra página web. Digamos que tecleando Me Llaman Pérez en Google, pues hay bastantes links que acceden a información de mi proyecto. ¿A qué edad sentiste que la música era tu profesión en un futuro? Bueno, pues el momento que me empecé a emocionar y que la piel se me ponía de gallina, dije, pues me voy a la granja a ver otras gallinas o voy a tocar. Y me quedé con lo segundo, porque las gallinas no me gustan tanto. Si no te hubieses dedicado a la música, ¿qué profesión crees que habrías tenido? Bueno, todo lo relacionado con lo artístico siempre me ha atraído. De hecho, he trabajado también combinándolo con la música de fotógrafo y diseñador gráfico. Y lo creativo es lo que más me llama la atención. Y que he intentado desarrollar y puedo seguir haciéndolo, que es lo importante. Nunca hay que bajar la guardia, siempre hay que aprender cosas nuevas y esforzarse. Bueno, entonces, Alberto, ¿nos podrías tocar algún cacho o trozo de alguna de tus canciones? ¿Una entera te gustaría? Sería un placer. Igualmente. Esta canción, el nombre es Última Hora o Last Minute en inglés. ¿Qué significa? Pues, sobre todo, que nunca vamos a llegar tarde a ese último tren o a esa última guagua. Siempre hay una oportunidad y hay que aprovecharla. Embarcamos nuestros sueños, last call to passengers, nos vemos en el cielo. A última hora, aparcamos nuestra arrogancia, all the dreams come true. Tu apuesta gana la balanza, tu apuesta gana la balanza. Ticket to ride, last minute opportunity. Ticket to ride, last minute your destiny. Wings to fly, walk away your fantasy. Wings to fly, last minute, última hora. Last minute, última hora. A última hora despegamos nuestras alas. Far away anywhere, buscando esperanza. A última hora alejamos el desencanto. Take it easy, don't worry. Ya estamos preparados, ya estamos preparados. Ticket to ride, last minute opportunity. Ticket to ride, last minute your destiny. Wings to fly, walk away your fantasy. Wings to fly, last minute, última hora. Last minute, última hora. Last minute, última hora. Last minute, última hora. Bueno, esta canción ha sido muy bonita, pero me interesaría saber por qué ese título. Last minute, última hora. Pues sí, significa, bueno, siempre hay un último momento para todo y no hay que desesperarse. Hay esperanza siempre y hay que ser optimista y tomarlo todo de buena cara. Y siempre hay oportunidad para seguir el camino. Y el final llega solo, solamente el esfuerzo en el camino es lo importante. Bueno, y quería saber que en qué situación deberías de estar para poder componer una canción. Pues lógicamente, no cansado. Motivado, lo primero. E inspirado, lo segundo. Si puede ser todo, entonces salen las canciones. En 10 minutos puede salir una canción. O puede salir en 3 meses, depende. Pero a mí, si no me sale en 10 minutos, la dejo. Porque significa que ya está forzada, no me sale. No me sale natural. Entonces, a veces me levanto por la mañana con una canción en la cabeza y me pongo a escribir y a veces en un par de horas hasta la grabo. No la final, pero una prueba de cómo puede ser. ¿Alguna vez en tu vida te has sentido identificado con otro tipo de música? A mí me gusta el rock, me gusta todo tipo de música. Incluso en el CD que voy a sacar pronto hay un chico que rapea. Que sale rapeando y claro, a mí realmente, si se puede definir mi estilo, es un estilo de fusión de músicas. De las canciones que tú tienes, ¿cuál es la que más te gusta? Y si nos puedes explicar el motivo, mejor. Bueno, es difícil esa pregunta, ¿eh? No la esperaba. Quizás es una que me trae muy buenos recuerdos, que compuse hace bastante tiempo, que precisamente la compuse en Asturias. Y la canción se titula Lejos de la lluvia. Curiosamente, era una canción donde buscaba otro lugar para vivir y encontrarme más animado con todo. Y bueno, la tuve aparcada muchos años y aquí otra vez en el CD va a aparecer, pero ya con una instrumentación más tipo country, más americana. Y la verdad que tengo muy buen recuerdo de ese tema, Lejos de la lluvia es. Hola, soy Kiara Gómez y me gustaría preguntarte cuál sería tu canción perfecta. Una canción perfecta, bueno, cada uno tiene su canción perfecta. Para mí sería una canción que fuera a la vez lenta pero rápida. Es un poco difícil de explicar, pero desde luego que tuviera varios ritmos en varias partes que definieran un poco el estado de ánimo de una persona. Y sobre todo cambios. A lo mejor empezar un tipo balada, animarse, explotar, volver al lento y con cambios de ritmo. Eso es lo que me gustaría, la balada con la música más rítmica y fuerte. Y supongo que cuando eras pequeño tuviste algún ídolo, ¿no? Ah, pues claro. Bob Dylan. Bob Dylan lo tenía en un póster en la habitación. También toca la armónica y algunas de mis canciones están inspiradas en el mundo folk americano. ¿Nos podrías decir 5 consejos para que nosotros pudiésemos escribir una buena canción? 5 consejos, 5 dedos, 5 consejos. No sé si en este caso tendré 3 o 4 dedos, pero voy a intentarlo. Sobre todo, dejarse llevar por las cosas, inspirarse en la lectura, en la naturaleza, en las amistades, en las cosas cotidianas, pero que nos llenan. Todo lo que nos llena en la vida es motivo de escribir. Y el que le gusta escribir, pues las palabras salen y salen muy fácilmente. O sea, dejarse llevar por no lo típico, que estar con un dispositivo y encerrado en un mundo, sino abrirse al mundo. Luego el esfuerzo también, mucho esfuerzo, trabajar. Un buen maestro, imprescindible, imprescindible. Un buen maestro, maestra, que enseñe las pautas, porque solo nos aprende. Primero tenemos que el caballo poner la silla bien fuerte y luego podemos ya trotar, galopar y todo. Eso es muy importante. La ilusión, bueno, ya voy por la cuarta, ¿no? Tercera o cuarta. Y la ilusión, que no falte. Y digan lo que digan, la gente no nos tiene que importar. Nunca. Porque nosotros somos una persona, otras personas son otra. Y si realmente lo sentimos y nos gusta nuestro proyecto, lo vamos a conseguir. Estoy convencido. La cuarta. Pues la cuarta. Bueno, tener un instrumento, cuidarse, cuidar el instrumento, cuidar la voz. Importante. Las bebidas frías para la voz no son nada buenas. El instrumento, limpiarlo, cambiar las cuerdas cada poco, son imprescindibles. Conservar también, no dejarlo botado ahí el instrumento a cualquier lado, no. En un sitio que no le dé humedad ni aire. Cuidar las cosas que tenemos. Aunque tengamos solo una guitarra y no sea una guitarra muy cara, es la nuestra. Realmente no hay que obsesionarse con los instrumentos que tienen un precio elevado. Eso ya llegará. Yo, de hecho, tengo instrumentos muy económicos y les intento sacar buena partida. La quinta. Pensaba que el dedo se había quedado, o sea, el quinto dedo no existía, pero parece que existe. Si todo esto lo juntamos, ¿qué pasa? Pues tenemos que estar muy importante, muy importante. Tenemos ya 4 pilares, pero aquí hace falta un quinto. Que tenemos que transmitir lo que tenemos dentro al espectador. Entonces, esa capacidad de comunicarse es fruto de todo lo anterior. Si todo lo anterior funciona, hay muchas posibilidades de que la comunicación llegue a buen puerto. Y eso se consigue tocando. A veces uno se equivoca, otras veces el checable no funciona, hay un acople, no pasa nada. No pasa nada, eso se soluciona, eso son tonterías. Lo importante es la ilusión que tenemos dentro, que no, nadie la va a parar. Solo nosotros cuando nos muramos. Pero falta mucho. Creo que son 5, ¿no? Pues misión conseguida. Gracias, gracias. Cuando tienes algún concierto, ¿te pones nervioso? Hombre, sí me pongo nervioso, pero al principio solo, porque no sé qué gente me va a escuchar, cómo se va a oír también la música. A veces pasa que la pila de la guitarra se acaba, el cable empieza a hacer un mal contacto. Entonces hay a veces unos imprevistos que hay que llevarlos bien. Y a veces uno se pone un poquito nervioso porque quiere hacerlo perfecto, ¿no? A veces la voz no llega como debería de llegar, tiene que calentar un poquito. Pero digamos que la primera o segunda canción uno está un poquito situándose. Y ya a partir de tercera o cuarta uno ya está asentado. Y en teoría, si veo que el público se siente motivado por escuchar y veo las caras que les gusta la música, pues ya estoy ya en una nube. Ya no hay razón para estar nervioso. ¿Te gustaría ir a un programa de televisión para que te conociera un poco más? Bueno, no estoy muy loco por la tele. La verdad que no me interesa realmente lo comercial y no quiero que nadie me cambie mi idea de concebir mi proyecto. Con lo cual no digo que no, pero hay que tener cuidado con la letra pequeña, digamos. A mí me importa más la gente que me escucha en la calle, en una fiesta, más que otra. No, lo mío no es de gran escala. Alberto, ¿Cuál es tu lema? La ilusión mueve montañas. Hola, me llamo Ángelo Gómez y sabiendo que vas a sacar un disco, ¿tú te hubieses imaginado alguna vez que ibas a sacar uno? Pues la verdad que no, pero poco a poco ese sueño parece que se está convirtiendo en realidad. Es alcanzable porque he puesto ganas en ello y horas, muchas horas. Me llamo Nadia y me gustaría saber si conoces a algunos cantautores y cuáles te gustaría que conocieran tu música. Bueno, personalmente me gustaría conocer a más de los que conozco, pero sí, me gustan... Bueno, para mí yo lo amplío más que cantautores. Por ejemplo, a mí me gusta mucho Manu Chao, pero hay otros también que me atraen bastante, los de la trova cubana, como Silvio Rodríguez. Por ejemplo, el de españoles, sin duda, Joaquín Sabina, es de los que más me gusta. Pero muchos, muchos. ¿Y de todos los instrumentos que existen en el mundo, por qué decidiste tocar la guitarra? La guitarra tiene algo, digamos, hecho a medida para cantar. Entonces, el piano también quizás, pero la guitarra tiene más ritmo, porque uno puede jugar un poquito más con percutiendo, ¿no? Haciendo rasgaos y mejor que el piano. Entonces, es un instrumento bastante completo, también para componer y para tocar. Dominándolo, desde luego que se obtiene una variedad de sonidos increíble. Yo estoy en ello todavía. Cuando tú empezaste eras tímido. Claro, y ahora también. Pero hay algo que te hace vencerlo y es tener confianza con lo que haces. Entonces así, digamos que dejas barreras ya por superar. Pero se puede ser tímido y cantante a la vez, eso no tiene que ver. Lo importante es saber transformarte en el momento adecuado. ¿Cuánto tiempo más o menos tardas en componer una canción? Normalmente no tardo mucho, porque si veo que tardo mucho, ya no es lo mismo, no está fresca, está como un poco manipulada, ¿no? Para conseguir un tema fácil. Entonces, digamos que el patrón básico de una canción, entre 10 y 30 minutos, tiene que estar hecho. La letra quizás ya tenga que elaborarse más adelante, pero lo que es las estrofas, alguna estrofa, el estribillo, ya está, ya los cimientos de la canción ya están en 20 minutos, 30 minutos, normalmente sí. Bueno, gracias Alberto. Con esta pregunta ya terminamos nuestra entrevista. ¿Cómo podemos conseguir este disco? De momento no está a la venta, pero en unos meses ya a través de internet. Por cierto, el CD no hemos hablado, se titula Una mochila llena de palabras. Me imagino que ya en el buscador pues ya aparecerá ya enlaces para comprar el disco. El disco se va a vender virtualmente en varias plataformas y luego ya lo que es el disco físico, pues habría que contactar en un apartado que ya pondré, una especie de formulario, y ya se contestaría, depende de dónde se envíe, el coste que tiene. Pero bueno, va a ser de unos 10 euros. Y luego lo que es el envío, pues nada, 2 euros o una cosa. Si lo quieren de Argentina, pues habrá que cargar un poco más el transporte. Pero bueno, a través de internet, mi página, me llaman peres.bandcamp.com. Bandcamp, que es como campo de bandas. Repito, me llaman peres.bandcamp.com. Me atrevo a preguntarte si puedes tocar otra canción para terminar la entrevista. Puedes atreverte, he venido para cantar. Esta canción, Me llaman Pérez, se titula Me llaman Pérez. Es como una tarjeta de presentación donde cuento, bueno, cosas de mí.

En los alrededores del pabellón hay pájaros muertos, plumas y polvo en cantidades exageradas. Yanira, con respecto a la introducción que hemos hecho, ¿qué dificultades tienes el día a día? Pues mira, a mí en primer lugar me encantaría agradecerles a ustedes, mis alumnos de primero de la ESOA, por haberme venido a buscar porque querían hablar de una noticia impactante y yo sin esperármelo, estando precisamente en estos días tratando de solucionar el tema del cual estábamos hablando y que ustedes muy bien han introducido, pues les agradezco eso, que me hayan venido a buscar precisamente para algo que yo tenía en estos días muy en mi mente y en mi corazoncito, ¿no?, como profesora. ¿Por qué? Pues porque día a día, tanto Sandra como Miguel y yo nos encontramos con un espacio educativo que es igual de importante que cualquier otro espacio, llámese aula, llámese laboratorios, talleres y demás. Un espacio en el que cuando entras pues te dan ganas precisamente de no estar allí porque nos encontramos con el suelo lleno de polvo, un montón de papeles por el suelo, plumas de pájaros muertos, algún pájaro muerto de vez en cuando, cagadas de palomas por todos lados, todas las colchonetas llenas de heces de paloma, como dijeron ustedes. Y eso hace que nosotros traigamos planificadas las sesiones y que es cierto que, como cualquier docente, nuestra práctica es flexible y que nos tenemos que adaptar a las condiciones, pero hemos visto que precisamente adaptarnos a unas condiciones que no son saludables pues es algo que no apetece. Entonces, las dificultades son que muchas veces tenemos que variar las tareas motrices, los juegos y demás, porque no podemos utilizar determinadas zonas porque están, bueno, no sería perjudicial o muy perjudicial para la salud de nuestro alumnado. Además de que sabemos que la práctica de actividad física hace que las vías respiratorias pues estén más abiertas, todo lo que ya sabemos, y el alumnado está continuamente, el alumnado y los profesores estamos respirando en ese ambiente. Además, el pabellón, su estructura, hace que cuando hay humedad, no solo cuando llueve, porque en Lanzarote pues no llueve demasiado, pero si hay humedad por las noches, pues en muchas ocasiones, pues todos los días a primera hora nos encontramos con el pabellón lleno de charcos y bueno, pues no podemos hacer educación física ahí porque es altamente deslizante y peligroso para el alumnado. Entonces, teniendo con cada grupo solo dos sesiones semanales, pues eso hace que prácticamente pues no podamos dar clase con cada grupo. Con lo cual, pues la verdad es que deprime bastante tener ese espacio para trabajar. Hola, mi nombre es Dalia González y me gustaría hacerte una pregunta a nivel personal. ¿Te ha sucedido esta situación en algún otro instituto? Pues la verdad es que no. De hecho, hablo con muchos compañeros de educación física que trabajan en diversos institutos de todo el archipiélago canario y no se encuentran con esta situación y a la vez me dicen que, bueno, que no la entienden. Es cierto que nosotros, los docentes de educación física de este instituto, entendemos que, bueno, que no es culpa de nadie porque la estructura o la infraestructura del pabellón presenta muchos déficits, pero precisamente por esos déficits de los que comento y que hacen que haya más suciedad dentro del pabellón, pues precisamente tendría que haber más limpieza. Y lo que nosotros vemos es que no se limpia, estamos continuamente haciendo escritos, todos los años pues nos quejamos de lo mismo, presentamos en la memoria final de curso, contamos toda la situación con la que nos encontramos y con la que tenemos que trabajar. No hay solución y lo que no entendemos es cómo el centro se limpia a fondo y el pabellón solo cuando se les da un toque de atención. Entonces no se trata de buscar culpables ni mucho menos, pero sí nos gustaría que esta situación cambiara. Me gustaría hacer una aportación que nos hemos encontrado con una chica de la limpieza y nos ha dicho que el pabellón se limpia cada 15 o 14 días al mes. ¿Qué opinas de eso? Lo que opino es que me parece muy poco, es decir, se limpia o sea, que pasa mucho tiempo desde que se hace una limpieza a la siguiente. Considero que por las especiales condiciones de las que hemos hablado debería de limpiarse, por siendo muy comprensiva, dos veces en semana. Recordemos que el centro en general se limpia todas las tardes y solo estamos pidiendo mínimamente, aunque sea dos veces a la semana, que se limpie el pabellón. una vez cada 15 días es, bueno, ustedes mismos lo comprueban diariamente, cómo se lo encuentran, no hace falta que yo hable demasiado, es muy poco, muy poco. Y aparte a veces tarda un mes y algo sin limpiarse. Bueno, Yanira, yo soy Ibai Scott, un chico de esta clase, y quería decirte la opinión de, en este caso, de Susana Trujillo, nuestra jefa de estudios, sobre el estado del pabellón. Y es, citado, no está en condiciones óptimas para los alumnos porque desde que se inauguró ha presentado problemas de goteras, aberturas y limpieza, los cuales dificultan las clases y no son buenas para la salud. Estoy absolutamente de acuerdo con las palabras de Susi, nuestra jefa de estudios, y en función de esto que acabas de comentar, pues qué solución hay para que podamos dar clases de educación física en condiciones. Es la pregunta que nos hacemos día a día los docentes de educación física, que necesitamos una solución. Pues ya para terminar el programa, la opinión personal de todos los alumnos, todos piensan que estamos hartos de las condiciones, sean tan malas, nos gustaría poder ejercer deporte como quisiéramos y que el pabellón estuviese en mejores condiciones. Pues yo estoy absolutamente de acuerdo con mis alumnos y mis alumnas, absolutamente agradecida. Y esto que ha pasado hoy, que es que me hayan ido a buscar precisamente para hablar de este tema sin estar preparado, pues ha hecho que ha sido un apoyo emocional para los tres profesores de educación física que estos días, bueno, y que últimamente estamos pues muy tristes con la situación en la que nos encontramos diariamente. Entonces, de corazón, les agradezco en el alma el que me hayan venido a buscar para esto y que ustedes compartan, no puede ser de otra manera, de todas formas, pero que ustedes compartan esa opinión con nosotros. Pues muchas gracias por tu tiempo, Yanira, y esperamos que esto se solucione y nosotros continuamos con el programa. Are we crazy? Oyentes, hasta aquí el programa de hoy. Esperamos haberles sorprendido con nuestros contenidos. Les hemos acompañado con nuestro programa de radio del Instituto IES Yaiza. El año que viene, si todo sale bien, volveremos a acompañarles con este proyecto de aulas abiertas al mundo. Permanezcan en nuestra sintonía. Somos la mejor radio cultural de toda Lanzarote. Y es que la radio les acompañará allá donde quiera que estén. Con este programa cerramos este curso escolar. Estamos muy contentos y preparándonos para nuestras vacaciones. Muchas gracias por su atención y hasta siempre. Han escuchado Aulas Abiertas al Mundo, un programa realizado por los niños y niñas de los diversos centros escolares de Lanzarote.